En una economía basada en recursos, la gente puede acceder a cualquier producto que necesite sin la carga de tener que comprar, mantener o asegurar sus posesiones. De esta manera, hay mucho más para repartir entre todos y los productos están siempre disponibles cuando se necesiten. Cualquier cosa que la gente pueda necesitar está disponible en estos domos exteriores de acceso, materiales escultóricos, instrumentos musicales, así como una biblioteca pública. Pueden acceder a una cámara, una bicicleta, un reloj de pulsera. Todo lo que necesitan está disponible sin un precio. Eso significaría que debemos alcanzar un nivel de producción tan alto que la escasez ya no exista. Eso evitará casi todos los delitos. No hay forma de segmentar o hacer de esto un sistema justo o equitativo. Tenemos que hacer un sistema que garantice los derechos humanos. Cuando todos tienen libre acceso a bienes y servicios, no hay que luchar por los derechos de las mujeres o por los derechos de los negros. Es automático en una sociedad establecida de esa manera. No es necesario hacer leyes como "no robarás" para evitar tal comportamiento. Alrededor del domo central están los centros de investigación que realizan trabajos relevantes a la sostenibilidad de toda la comunidad. A medida que nos alejamos de los centros de investigación, llegamos a la zona de recreación que cuenta con canchas de tenis y todos los juegos que la gente requiere. A medida que nos alejamos del centro, llegamos a la zona residencial. Hay arroyos, cascadas y lagos por todo el área. Podemos ofrecer una amplia gama de casas únicas y apartamentos que pueden ser relativamente libres de mantenimiento, a prueba de fuego y prácticamente impermeables a condiciones climáticas adversas.